importante, que es Mijael Bakhtin. Voy a atreverme a presentarlos. Yo sé que no es total, hay muchas cosas que quedan de lado, y sobre eso vamos a comenzar a establecer el diálogo de este momento. La profesora Carolina Díaz-Walsh Obledo es psicóloga con dos especialidades: desarrollo de niños y terapeuta familiar, y posgrado en filosofía. Ha realizado estancias de estudio y práctica profesional en París, becada por el gobierno francés. Es profesora titular de tiempo completo adjuntivo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Docente en la residencia de terapia familiar en el posgrado de la facultad desde su fundación. Dirige además un programa de formación en la práctica en terapia familiar con perspectiva de género para la licenciatura, y profesora de las asignaturas de Transdisciplina 1 y 2 en el Sistema de Universidad Abierta de esta misma facultad. Ha sido profesora invitada de la Universidad de Columbia en Nueva York y de Stanford en California. Ha sido consejera de la Dirección General del DIF del Distrito Federal y terapeuta, y como terapeuta atiende en práctica privada. Un aplauso para la maestra. Y el doctor José Alejos García, antropólogo, investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1985. Doctorado en Antropología Lingüística por la misma universidad. Ha realizado investigaciones en Guatemala y Chiapas, especialmente en los pueblos mayas, Quechi, Chol e Itza, sobre todo sobre temas históricos, identidades étnicas y nacionales y narrativa oral. El profesor Alejos ha desarrollado teorías y métodos para investigación antropológica basados principalmente en la filosofía del lenguaje de Mijael Bakhtin y más recientemente en la semiótica de la cultura de Yuri Lotman. Actualmente trabaja en una investigación que busca desarrollar una perspectiva semiótica para el estudio de la narrativa tradicional indígena. Ha sido catedrático de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Es profesor del posgrado en estudios mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde además fungió como coordinador de ese mismo posgrado. Asimismo, ha participado como docente y consultor en universidades públicas en México y Centroamérica. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y varios libros resultado de sus investigaciones. Entre los más recientes podemos mencionar su estudio La tradición oral en perspectiva dialógica, en el libro bajo su coordinación titulado La palabra en la vida, dialogismo en la narrativa mesoamericana. Un aplauso para el profesor José Alejos García. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción y después de esto comenzaremos a darle la palabra a los dos profesores para que nos hablen de esa experiencia que han tenido alrededor de lo que han aprendido a través de Mijael Bakhtin. Bakhtin vive 80 años, finales del siglo XIX y el siglo XX. Me gustaría nada más ahorita retomar dos elementos de las grandes obras que parecen una especie de contrapunto: el caso del carnaval y el caso de la obra de Dostoyevsky. Leo. Las mínimas características discursivas de los personajes tienen una importancia precisamente porque hay imágenes objetivas y conclusas de los hombres. Cuanto más objetual aparezca el personaje, tanto más claramente se dibuja en la fisonomía discursiva. Ciertamente, en la novela polifónica, la importancia de la heterogeneidad lingüística y de las características discursivas se conservan, pero disminuyen, y sobre todo, cambian las funciones artísticas de estos fenómenos. No se trata de la propia existencia de determinados estilos de lengua, de dialectos o de dialectos sociales establecidos bajo criterios puramente lingüísticos. Lo que importa es que bajo qué ángulo dialógico se confrontan o se contraponen en la obra. Aunque este ángulo no pueda ser establecido mediante criterios puramente lingüísticos, porque las relaciones dialógicas, a pesar de que se refieren a los dominios de la palabra, no se relacionó con el estudio exclusivamente lingüístico de esta. El otro lado. La hipótesis central de Bakhtin es que el problema de los estudios que han abordado la cultura popular en la Edad Media reside fundamentalmente en que la han desligado y aislado de sus formas rituales, valoradas siempre desde el punto de vista de las reglas culturales y estéticas de la época moderna, lo que ha llevado a una comprensión distorsionada. Por lo tanto, el campo grotesco debería ser juzgado dentro de su propio sistema. La obra de Rabelais, que es en la que él trabaja, le permite incursionar en el grotesco, en lo grotesco, teniendo en cuenta un proceso de dinámica de luchas, influencias recíprocas con el renacimiento, entre cruzamientos y combinaciones de culturas. Para desarrollar su tesis, focaliza en el análisis de la cultura lo cómico popular, y en ese caso lo hace con lo carnavalesco e incursiona en el privilegio de esas manifestaciones. Bueno, teniendo esto en cuenta, entonces, ahora daremos y comenzaremos un poco el diálogo, la palabra a los profesores aquí invitados. Parece que dos polos que no se contraponen, pero que están ahí, son la cultura y el sujeto. Y hemos aprendido a veces a pensar de manera disociada cultura y sujeto, cultura e individuo. Es curioso, o sea, uno puede decir, bueno, Carolina desde la psicología, el profesor Alejos desde la antropología, ¿cómo ha sido este trabajo de encontrar elementos importantes que antes no se habían llegado a trabajar a través de la obra de Bakhtin en sus propias investigaciones? Esta relación entre individuo y sociedad está por el área en que yo trabajo en psicología. Tengo la impresión que el psicólogo se mueve dentro del campo de lo individual y que tiende a olvidar la cultura. Y que las olvida en el sentido de poner un énfasis en la forma de operar de los individuos, olvidando que la forma de operar de los individuos o debilitando este conocimiento, de que la forma de operar de los individuos está enmarcada por su cultura, que la cultura es previa al individuo y que el individuo va a actuar dentro de los marcos de una cultura. Con esa preocupación, pero además con otras preocupaciones personales, y que pueden estar algo cercadas también sobre mi percepción de los estudiantes que he tenido en la Facultad de Psicología, es la situación de que no son lectores de literatura, sino son lectores de historia. Esa es mi impresión. Tengo una carita por allá que dice que sí, ojalá sea una psicóloga que me está apoyando, porque me sentiría confirmada en este presupuesto mío. Entonces, no son conocedores de literatura, no son conocedores de historia, y para mí estos elementos son muy importantes para conocer qué es la naturaleza humana, qué es con lo que va a tratar el psicólogo. Este aspecto del tratamiento de la naturaleza humana pues está sumamente enfatizado en el área en que yo trabajo, que es la terapia familiar. O sea, que ya es el aspecto clínico de la psicología, y en donde para el terapeuta es necesario tener no una idea constreñida a base de su propia experiencia y su propia historia de vida, sino tiene que abrirse a esa diversidad enorme que existe y a esa riqueza, limitaciones, etcétera, etcétera, todo lo que se puede dar en los pacientes que van a recibir. Bueno, Esto es lo que a mí me inclinó a pensar que motivarlos hacia una lectura de Bakhtin les podría dar muchísimo por el nivel extraordinario que ocupa Bakhtin en la historia y el conocimiento de la cultura. Y no tanto, es decir, yo cuando lo he trabajado no me he enfocado tanto a un aspecto semiótico, claro que sabemos que la semiótica pues también está inscrito en esto, pero no es bajo ese eje. Mi eje ha sido muy pragmático en el sentido de tratar de abrir las cabezas de mis alumnos en el plano de cómo reciben a sus pacientes. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto estar acá para poder participar en este conversatorio. Gracias a Julieta y a los organizadores por invitarme. Yo voy a conversar con un anuncio publicitario. Es un curso que se está dando, que empezó apenas, en filológicas, que se llama dialogismo o intertextualidad. Es una pregunta, ¿sí? Y se analiza a Borges, a Conrad, a Pushkin y a Dostoyevsky. Y es un curso que imparte Tatiana Bugnova, que es una persona muy interesante para nuestra discusión sobre Bakhtin, porque ella es una intelectual rusa que se ha dado la tarea de traducir al español las obras de este importante pensador. Y es sin duda la persona más conocedora de su obra y también de las implicaciones en el mundo contemporáneo del pensamiento de Bakhtin. Entonces, si tuvieran la oportunidad de acercarse ya sea al curso o a Tatiana, sería pues muy interesante para ustedes, ¿no? Hay varios importantes intelectuales contemporáneos que han considerado que Bakhtin es el pensador más importante que dio el siglo XX. Todorov, por ejemplo, es alguien que afirma eso. Es una afirmación muy fuerte, ¿no? Es que el pensador que más ha contribuido durante todo el siglo XX al desarrollo de las humanidades y de las ciencias sociales es una afirmación muy fuerte, ¿no? Yo creo que sí es cierto. ¿Sí? La obra de Bakhtin está presente en todos nosotros, aunque no lo reconozcamos. ¿Sí? Sobre todo por en sus conceptos, que hoy en día son parte ya de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Es una forma de pensar. Y bueno, tal vez el concepto más importante y difundido es el dialogismo, ¿verdad? Que nos hace ver todos los fenómenos sociales y culturales como una interrelación entre sujetos. Es un concepto con un potencial enorme, ¿sí? Y que rompe con tradiciones filosóficas, sobre todo, previas. Por ejemplo, en el caso de la psicología, esta idea de pensar la identidad en términos de elementos constitutivos del ser, ¿sí? Es algo que se rompe con el pensamiento dialógico porque incorpora a la actividad, al otro, incluso como un antecedente de la identidad expresa, como algo previo que es constitutivo de la identidad. Entonces, esta manera de entender la sociedad, la cultura en términos de interrelaciones que él llama dialógicas, es algo que es parte ya del sentido común en las ciencias sociales, pero fue él quien la acuñó. Hay toda otra serie de el concepto de sujeto social también viene de él. El concepto como discurso, como como un fenómeno que es fundamentalmente social, que es lingüístico, pero que no es especialmente lingüístico, sino que es translingüístico, como la CFC nos hacía, ¿verdad? También es una idea muy genial de Bakhtin, muy temprana, y que para nosotros hoy en día es como el sentido común, ¿no? En las sesiones a las que yo he asistido en estas jornadas, claro, en fin, la obra de Bakhtin es inmensa y no se puede relegar a la de un autor individual, sino que más bien es producto de un saber colectivo que se gestó en determinado momento y a la cual se le llama el círculo Bakhtin. Hay otros individuales que trabajaron con él, y bueno, tuvo una existencia efímera, un breve, este círculo Bakhtin, pero muy muy importante. Entonces, hoy en día, entre las cosas que se discute entre los bakhtinistas es justamente el aporte de otros, de los otros colegas de Bakhtin, a los cuales influyó y que lo influyeron a él también. Uno de ellos, para los estudios de pragmática, sociolingüística, etcétera, de semiótica, es de voluntad de Valentín Poloshino. Sí, es parte de esa polémica. Hoy en día más bien se reconoce que hay obras que fueron de la autoría de Voloshinov, pero en donde la influencia de Bakhtin es muy muy fuerte. También Bakhtin tuvo la influencia de Voloshinov y de otros teóricos también, ¿verdad? Entonces es muy interesante la historia de este círculo y cómo se gestó este pensamiento que hoy en términos muy genéricos se le llama teología. Para la antropología hay una corriente importante, no es nueva, ya es de los 80, de antropología dialógica. Pero en fin, o sea, el pensamiento de Bakhtin se ha extendido y ha permeado, influido en las más diversas áreas de las humanidades y de las ciencias. Eso se lo puedo decir con bastante seguridad. Acabo de asistir al iniciado Congreso Internacional Mikhail Bakhtin en Estocolmo. Entonces les traigo el programa por si alguno se interesa, pero podemos ver por las ponencias que ha incluido prácticamente la totalidad de las ciencias humanas y las sociedades. Particularmente este congreso se dedicó, tuvo un énfasis en las artes en general, se llamó Bakhtin como praxis, la producción académica, la práctica artística y el activismo político. Yo creo que eso les da una idea de la expansión, la influencia que está teniendo el pensamiento de este pensador. Otra cosa que es muy importante mencionar es que fue un autor prácticamente desconocido, a pesar de que sus primeros trabajos son de los años 20, del siglo XX, permaneció pues fuera de Rusia y de los estantes de algunas bibliotecas, permaneció como un autor totalmente desconocido hasta los años 70, cuando fue dado a conocer a través de las obras de Julia Fischera primeramente, y posteriormente de un libro que dedicó Todorov. Y desde ahí en adelante ocurrió lo que algunos han llamado el boom de Bakhtin, posteriormente la industria Bakhtin, que ha traído tantos problemas y complicaciones a su propio pensamiento. Estamos en un momento más bien como de crítica a su obra, y no se acaban de publicar en la totalidad de Bakhtin. Por ejemplo, en este congreso anterior, y los rusos entregaron en ruso una compilación de lo último que han podido recuperar de sus archivos. Entonces hay todavía mucho por hacer, a pesar de ser un autor humanos es contemporáneo, ¿sí? Su pensamiento es muy actual. Hay dos, José Alejo ha escrito algunas cosas al respecto con Martín, igual la profesora Díaz Walsh. Leo un fragmento de algo que escribiste y quería ver si lo podríamos desarrollar, sobre todo porque es algo que está sucediendo, algo que está sucediendo en la Facultad de Psicología. El sujeto es una unidad abierta al tiempo. Es un participante de la vida social con capacidad de reacción y creación propias frente a lo planteado por las circunstancias concretas. Este es un planteamiento contrario al de las teorías sistémicas, donde el sujeto se encuentra definido por las reglas y relaciones estructurales de un sistema cerrado. No sé si esto lo podrías desarrollar un poco más, porque ahorita hay un boom de teorías sistémicas en la facultad. Entonces, sistemas de primer orden, sistemas de segundo orden, y acaba uno haciendo complicadas las cosas, no complejas, pensando que ver sistemas con sistemas es la solución, y estamos, de alguna manera, perdiendo de vista estos otros elementos que ya se estaban planteando desde antes, como esta perspectiva bastiniana. Esto por un lado, y a la profesora, también escribió algo muy, muy, muy, muy particular, algo que le llama la epistemología dostoyevskiana. Muy acorde un poco a las necesidades parecieras de lo que se desarrolla en esta facultad. O sea, por ahí tiene una cita de Bakhtin, dice, Dostoyevsky no nos dice quién es el héroe que es un elemento fundamental, sino ¿cómo se reconoce a sí mismo? No se enfrenta a la realidad del héroe, sino a la pura función de reconocimiento de esa realidad para él. A mí me parece interesante porque los mismos conceptos que en un momento dado estábamos usando como trapeadores, pues, son los mismos, pero ahora tienen una carga totalmente distinta y que a veces no apreciamos. Bueno, ustedes pueden continuar con los problemas, pero me encantaría. El pensamiento de Bakhtin realmente es perturbador en muchos sentidos porque rompe con muchos esquemas, como decía, muchas formas de pensar del positivismo. Él es un gran crítico del positivismo. Y así como hay este concepto de discurso que atraviesa lo lingüístico y va hacia lo social, entonces en el concepto de discurso incluye lo lingüístico y lo social al mismo tiempo, es algo complicado de entender. También eso ocurre con muchos de los conceptos de Bakhtin. Esta cita, en el fondo, bueno, tal vez hay que decir como paréntesis que Bakhtin siempre dio como que tres grandes dimensiones de su obra, que eran la dimensión científica, la ética y la estética. Y la totalidad de su pensamiento, que fue más bien filosófico, está orientada a abarcar esos tres grandes dimensiones y a interrelacionarlos entre sí. Entonces, con relación a esto de lo dado, lo planteado y lo creado, esto lo desarrolla, por supuesto, en su teoría estética en Dostoyevsky, claro que está, son los personajes inacabados, etc. Pero sobre todo se encuentra en su teoría ética, la teoría del acto ético, ¿sí? En donde él cuestiona el concepto mismo de la ética, ¿sí? Como que se redujese a un conjunto de conceptos teóricos que se aplican de alguna manera mecánicamente, como sería el de no matarás. Él va a cuestionar radicalmente esto y nos va a decir de que existe una teoría de la ética, ¿sí? Como este del no matarás, ¿sí? Pero que eso es insuficiente para dar cuenta de la totalidad de la ética. Y que entonces es indispensable para entender un acto ético considerar la la manera en que la teoría se relaciona con la experiencia fenomenológica, es decir, con la circunstancia concreta del acontecer en donde se actúa ética o no éticamente. Entonces él nos va a decir que la teoría ética es lo planteado, lo dado, es decir, ese cúmulo de conocimientos, de criterios, de valores que el sujeto social tiene consigo y con el al cual se enfrenta en una situación concreta, que es lo planteado. ¿Sí? Y de esta relación entre lo planteado y lo dado, ¿sí?, surge un acto como respuesta, ¿sí?, del sujeto, y entonces este acto es un acto creativo de respuesta, ¿sí?, en donde y de ese acto, de esa relación con la teoría ética, con las circunstancias concretas del sujeto y de su respuesta, es de donde se puede derivar si es o no un acto ético. Entonces matar podría ser éticamente correcto dependiendo de las circunstancias, por ejemplo. Entonces en ese sentido se vuelve una especie como de una concepción relativa de la ética. Con respecto, en términos más generales también, y lo vemos en su obra de Dostoyevsky y en su teoría literaria, él nos va a decir de que la vida no es un sistema cerrado en donde los sujetos actúen mecánicamente siguiendo reglas prescritas de antemano, ¿sí?, sino de que la vida es, como él lo llama, una unidad abierta, impredecible, en última instancia, ¿sí?, en donde actuamos sin saber con absoluta certeza qué va a pasar y hacia dónde va. Entonces, a eso se refiere esto que lo está usando. Bueno, tomar la frase que yo pongo ahí de Dostoyevsky, si quisiera preguntar algo, comentar y preguntar. A ver, digamos, efectivamente lo que yo escribí hace todo, porque era lo que a mí me funcionaba, era sobre el libro de problemas de la política de los proyectos, porque trae todo este aspecto de la, muy claro, de la dialogización, de la autoconciencia, pero como un tejido del diálogo con otras conciencias, con conciencias que todas son autónomas. Pero al mismo tiempo, el elemento que a mí más me interesó y destacaron para los psicólogos es el hecho de las semánticas abiertas. Es decir, cuando yo escuché que usted decía que son sujetos inacabados en la obra de los poetas, por ejemplo, digamos, mi comprensión es que no son sujetos inacabados, sino que son semánticas abiertas. Para mí eso tiene mucha importancia y traté de centrarme en ello, en lo que escribí para los psicólogos, porque justamente creo que la idea de una psicología científica es la idea de creación de métodos empíricos, que generalmente son escalas, test, etcétera, de ubicar cuando un comportamiento es un comportamiento funcional o no lo es, o incluso siguiendo la psiquiatría es patológico o no lo es patológico. Bueno, En ese sentido, ahí están cerrando cualquier semántica. Esa es mi interpretación. Es decir, que este empeño de la psicología en su cientificidad, en el tipo de o intentos de cientificidad que ha tenido, uno de ellos, por ejemplo, los test psicológicos que ayudan a los diagnósticos, implican justamente esa situación de cerrar la semántica de los individuos y cerrarlo desde el aspecto que Bakhtin ve en Dostoyevsky como una rebelión, digamos, del propio Dostoyevsky, que muchas veces ha sido incluso conceptuado como un escritor psicológico, como que Bakhtin es totalmente contrario a esa concepción, me pareció a mí, que la situación a la que se opone Dostoyevsky y que sí está en la psicología es la visión exteriorizante, ¿no? La visión desde afuera, porque ya no es dialogizante, ¿no? La visión desde este técnico de la psicología, desde este profesional de la psicología, desde este psicólogo clínico, para centrarme en lo que a mí más me preocupa, al recibir lo que trae el sujeto que le habla, lo está ubicando en escalas, en curvas de distribución, etcétera, etcétera, y es justamente una manera de cerrar el diálogo. A ver, no estoy en contra de que la psicología, que está duramente, desde mi perspectiva, tratando de labrarse una base científica, ¿sí? Con intentos muy diversos. No estoy en contra de estos intentos, estoy en contra de cómo se utilizan. Y digamos que lo que yo escribí está dirigido a la utilización del terapeuta, por ejemplo, que se siente que tiene el instrumental para cerrar la semántica de estos individuos con los cuales está trabajando. Y se supone que además vienen a uno en la pretensión de ayuda, generalmente porque tienen problemas en sus familias rurales. Entonces, a mí me pareció una llamada muy importante que dieran este otro tipo de relación que implica, claro, una gran complejidad. Es decir, que sean conciencias autónomas, plenas pero inacabadas, porque una semántica se termina cuando uno se muere. Es decir, siempre en el diálogo, digamos, en el diálogo con los otros, incluso con lo otro, en el diálogo, nuestros significados experimentan cambios, ¿no? Entonces, digamos que yo traté de contrastar todo este aspecto dinámico, complejo, y que debe de anunciar la psicología porque se le escapa, digamos, en ese sentido, no lo atrapa en unas escalas, no lo atrapa en unas curvas, etcétera, etcétera, de distribución, y me pareció importante que los psicólogos clínicos, a los que yo les doy clase, reflexionaran sobre esta otra cosa. A Bakhtin se le ha tachado como esquizofrénico también, porque él dice que en todos lados escucha voces. ¿Sí? Ese es el principio del dialogismo. Es decir, cuando yo estoy hablando, realmente estoy hablando estoy respondiendo e entrando en interacción con una gran diversidad de voces, con ustedes, con ella, con él, con Bakhtin, Con los que están ahí presentes. Por eso es que él dice que el discurso propio está gestado en el discurso ajeno. Y hay siempre una relación íntima e inexplicable entre el yo y el otro. Entonces él siempre está escuchando voces. Y por eso le pareció tan interesante la obra de Dostoyevsky, porque consideraba que era un escritor que rompía con este monologismo en la novela, en donde el autor tiene una especie de, ejerce una especie de totalitarismo semiótico sobre los personajes. Es decir, que están calificados de antemano por el autor. Son buenos, son malos, y están ya acabados. Y en ese sentido, objetivado. Claro. Y Dostoyevsky lo que hace es romper con ese esquema. Bakhtin dice que Dostoyevsky es el autor de la novela polifónica. Y la polifonía es uno de esos conceptos claves de Bakhtin, que justamente se dirigen a este fenómeno sociodiscursivo de la multiplicidad de voz. Y Dostoyevsky lo que hace, Bakhtin dice que es un tipo de novela que es el que más se acerca a la vida real, porque en la vida real ocurre más o menos como ocurre en las novelas de Dostoyevsky, que los actores no están acabados, sino que están siempre en proceso, no son ni buenos ni malos, sino que son buenos y malos, o sea, son todo, ¿no? Y siempre es una especie como de... La vida es un proceso, ¿sí? Y es un proceso de relación entre los personajes, ¿sí? Y eso... La verdad, si se quiere entrecomillada o como se quiera, está construida en esa... en ese entrecruce, en los discursos de... en ese cruzamiento de los discursos de todos, ¿no? Y eso está en los talleres que, por esto que se dice que cada personaje tiene su propia filosofía y desarrolla una ideología, etcétera, como personajes, ¿no? Son ideólogos. Son muy contradictorios también, como somos una vida. Esto que mencionaba Carolina sobre la forma de entender al otro, sobre todo en una relación terapéutica, es a lo mejor para los que no estén en esa posición, resulta puede ser un poco extraño, porque rompe con la idea de yo terapeuta y tú terapeado, por decirlo así. Porque entonces ya se cerró la posibilidad. Y esa es un poco la alternativa que estoy diciendo. Ahora tendríamos que tratar como de desarrollar. O sea, ¿de qué otra manera vamos a continuar el diálogo con el otro? Porque no nada más es para que el otro se normalice, pues, o para que yo lo normalice. Ya ahí hay una relación muy extraña. Perdón, que te interrumpa, pero es que es algo más importante, que es cómo se ve el otro. ¿Sí? No, nada más que yo tengo unas categorías en las cuales voy a dimensionar al otro, ¿no? Sino cómo voy a saber de otro. Entonces, el punto de vista que pone en el análisis básico sobre Dostoyevsky es que solo se ve el otro por el diálogo. Y ese diálogo puede ser perfectamente contradictorio, no tiene que ser una relación de aceptaciones mutuas, de acuerdos, etcétera, etcétera, pero solo sé del otro por el diálogo. Entonces, para que haya diálogo, en este caso el terapeuta, se tiene que abrir al diálogo. Y solo va a llegar al otro sus pacientes que recurren a él a través del diálogo, no cerrando el diálogo de antemano de la manera que tú lo estabas diciendo. Bueno, por eso son importantes las precisiones. Hay un fragmento que tomó también José Alejo de Bastien que me encantó. Me gustaría que un poco lo desarrollara porque tiene que ver, el artículo tiene que ver con esta idea de identidad y alteridad, o sea, el otro, yo y el otro. Y bueno, el trabajo que has venido realizando en comunidades mayas, bueno, todo esto cómo impacta, pues, ¿no? Leo el fragmento que me parece muy interesante. En la vida, yo participo en lo cotidiano, en las costumbres, en la nación, el Estado, la humanidad, el mundo de Dios. Es allí donde yo vivo valorativamente en el otro y para otros, donde estoy revestido valorativamente de la carne del otro. Yo me conozco y sé y llego a ser yo mismo solo al manifestarme para el otro, a través del otro y con la ayuda del otro. Los actos más importantes que constituyen la autoconciencia se determinan por la relación con la otra conciencia. Sí, como decía antes, Bakhtin va a romper con esta ontología clásica centrada en el ser, y produce una especie de centramiento de la en donde la el foco de atención está más bien centrado en la alteridad más que en la identidad, en el otro como constitutivo del yo. Y es una pareja que le sirve a él para explicarlo todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una terapia no se puede entender sin la presencia del terapeuta, sin las preguntas del terapeuta, ¿sí? Sin la escucha. Y entonces todo tiene un carácter de respuesta. Eso es muy importante, de que todos nuestros actos son siempre respuestas al otro. Hay una frase muy célebre de Bastien que dice que el sentido de un enunciado incluye la respuesta. Esta cita creo que la hice como en un artículo que era una especie de crítica a la manera como en antropología se ha trabajado la identidad, porque se ha centrado mucho, primero, en esta ontología clásica de estudiar el ser como un conjunto de rasgos diacríticos, ¿sí? Rasgos o esencias que caracterizan a un sujeto, ¿no? Y bueno, Bakhtin nos va a decir que para nada, o sea, la identidad del sujeto está determinada por esa relación con el otro, en muy diversas y complejas maneras que él va a desarrollar también. Entonces hubo una larga época en antropología en que se hacían estudios de comunidad y de lo que se trataba era de describir estos rasgos diacríticos particulares de una comunidad o una cultura, y a eso se consideraba que era la identidad del grupo, ¿no? Luego vino un aporte muy importante de Frederick Bass, en donde ya se planteaba la necesidad de entender la identidad social como una, la identidad étnica como una relación social, ¿sí? Es decir, en donde está la participación fundamental de la alteridad, pero en Bass esta alteridad es vista como una oposición, ¿sí? Como una el otro como un no yo. Y habla de un concepto muy importante también, que Bakhtin lo desarrolló mucho, que es el de la frontera. Pero esta frontera es, en base, simplemente esa línea que divide, separa y contrapone a yo y el otro. Y en Bakhtin no. O sea, en Bakhtin el otro está dentro de mí, es constitutivo del yo y lo antecede. Es muy compleja la relación, entonces yo como... Porque puede ser muy conflictiva. Absolutamente conflictivo. Tiene que luchar tenemos que luchar cada uno de nosotros para encontrar nuestra propia voz con todas las voces que nos inundan, digamos, ¿no? Yo soy de los pensadores del siglo XX, porque otro que dialogó mucho con él y tuve una cierta diferencia es Jules Lockman. Jules Lockman, cuando retoma en su esfera la categoría de diálogo, pone algunos matices diferentes, quizás desde la cultura, no desde la literatura, sino partiendo desde la cultura, habla del texto que dialoga, del sujeto de destinatario, varios tipos de funcionamientos y esa interacción entre el sujeto y el otro, o entre el yo y el otro, para nuestra identidad. Pero el caso de la identidad que José Leos critica, sería una identidad estática, muy estilo clásico, y ahora ya estamos con una concepción mucho más amplia de identidad, mucho más dinámica, mucho más incluyente que excluyente. O sea, esa inclusión, esa inclusividad del yo con el otro es una definición más contemporánea de identidad que Bakhtin quizás dio la apertura y que Lockman siguió. Hubo cierto distanciamiento, pero siempre un respeto muy grande de la escuela de Tartu por Bakhtin, incluso tuvieron diálogo entre ellos. Mi inquietud viene en dos partes. Primero, la concepción de diálogo de Bakhtin a partir de la asociación que existe latinoamericana de diálogo o internacional de diálogo, donde hacen continuamente congresos sobre el diálogo y varios niveles de discurso, tanto desde la comunicación hasta el discurso, y varios discursos, varios tipos de discursos. Y en ese sentido, el diálogo sufre una serie de definiciones. Toda vez que lo dialógico, como decía la profesora, no es que el dialógico es, vamos a decir, daría la idea de la primera definición de diálogo, que sería un diálogo comunicativo normal, daría la impresión, la primera premisa. Y otras premisas, con lo cual yo digo que la categoría de diálogo pierde un poco la pertinencia explicativa, es cuando uno dice que entre los seres humanos el diálogo queda un poco restringido, en el sentido de que la comprensión del yo con respecto del tú, toda esa complejidad que es un yo y un tú, implicaría quizás un grado de diálogo menor. Pero una redefinición del diálogo, desde Bakhtin, yo creo que es importante, desde esa teoría de diálogo que viene de la colocación de la pragmática. Yo creo que en la literatura está una colocación de Bakhtin que nosotros tenemos que traer. Eso es una reflexión. Ustedes me pueden, por supuesto, no estar de acuerdo, pues. Yo diría que esta categoría de algo hay que traer a la discusión más contemporánea a partir de la teoría de comunicación de discurso, y creo que definitivamente el dialogismo es un aporte de él, definitivamente, junto con la polifonía, de tal manera que Yuko lo retoma y no le conoce mucho que el de Bakhtin que está hablando, o sea, Yuko. Entonces, eso yo creo que es una reconstrucción que yo pienso que es importante hacer para poder en el siglo XX y XXI. Pero bueno, ustedes me pueden comentar cómo está yendo el Congreso, ¿no? Porque yo no fui al Congreso de Bakhtin, pero sí hemos dado seguimiento en las publicaciones que se hacen sobre la obra. El otro comentario que me parece sumamente importante aclarar y que los alumnos preguntan es la contraposición entre la categoría de dialogismo e interexclusividad. Que es el que pusiste ahí, porque justamente es una piedra, ¿cómo se llama? En esa parte. Porque cuando damos la intertextualidad de Cristo va, y que Cristo va dice, yo reconozco que en mi voz está la voz de Bakhtin, pero Bakhtin no aborda la intertextualidad. Bakhtin aborda el dialogismo, y incluso hablamos de eso con Desiderio Navarro, que tradujo la intertextualidad de la escuela francesa y alemana. Entonces, cuando habla de la intertextualidad, lo que yo puedo contestar a los alumnos y pregunto a ustedes, porque es una inquietud, es que cuando se habla de la intertextualidad es cuando Desiderio Navarro dice que Cristo va a grandes aportes diciendo que el proceso intertextual de acrónicos y sincrónicos son constitutivos de todo texto y todo discurso, ¿no? Pero cuando dice eso, Desiderio Navarro dice, plantea que cualquier categoría se olvide su letra. Entonces, que complementaría, que lo que estaría complementando es que la polifonía y las voces, el melodismo, sería que ahí estarían las voces de los sujetos, esa voz anónima o desconocida o que cursa por la memoria discursiva, la memoria del sujeto que uno puede poner. Incluso nosotros estamos hablando con otras voces y no le conocemos las voces. Como dice la profesora, por ejemplo, el problema que yo digo, es tantas voces en la polifonía que uno dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde está en todo caso mi voz? ¿No? Porque esa interdiscursividad, ese dialogismo de la voz. Entonces, eso es lo que yo contesto, pero yo les preguntaría a ustedes si está bien en la contestación de que en el dialogismo y la polifonía está el sujeto y que la intertextualidad se aleja un poco del sujeto. Ese es el comentario. Yo creo que, pienso yo, puede estar equivocada, porque ustedes son especialistas en el Congreso de Bakhtin, en Estocolmo, en los actos de Rosaleos, saben cómo está la discusión. Pienso yo que no sé si en los congresos, José, la gente retrabaja la categoría de diálogo de Bakhtin. O sea, retrabaja, colocando otros perspectivas. Bueno, no, Julieta ha dicho bastantes cosas, entonces voy a tratar de responder. Es muy compleja la relación entre Bakhtin y Lotan. Definitivamente, Lotan es alguien que aprovecha todo el pensamiento bakhtiniano y lo sistematiza en una teoría semiótica. Y ahí hay conceptos centrales de Bakhtin que están muy presentes en Lotan y que él los va a desarrollar desde su propia teoría. El dialogismo es uno de ellos, claro, la relación entre semiótica. Sí es cierto que tuvo algunos comentarios críticos respecto a las teorías sistémicas de Bakhtin en su momento. Tampoco estaba muy enterado de lo que estaba haciendo Lotan. Es muy interesante la relación, muy compleja, pero yo diría que realmente Lotan lo que hace es aprovechar a Bakhtin y desarrollarlo como tema semiótico. Con relación a la cuestión del concepto de dialogismo, pues es igualmente muy complejo, se sigue discutiendo mucho, se está aplicando, pues como decía, en todos los campos de la investigación, con interpretaciones muy variadas, ¿verdad? Como tú dices, el problema es eso, de que es un concepto que es de sentido común, flota, lo usan los políticos, lo usa todo el mundo, pero realmente ya perdió su anclaje con este sistema de pensamiento que lo originó, ¿verdad? Una noción, digamos, convencional, común, es la que el diálogo es eso que ocurre cuando nos comunicamos, y es casi como sinónimo de comunicación o de plática. En Bakhtin no es para nada eso. ¿Sí? En Bakhtin más bien se debería de aludir al sentido etimológico de la relación entre logos solamente. Y es una relación que no necesariamente es de comprensión, por ejemplo, y puede ser agonística, absolutamente. Y más bien la comprensión es como un horizonte, más que una teoría. Entonces, por eso es que es tan rico el concepto de dialogismo. Y ahora, por último, era la cuestión de la intertextualidad. Yo estaba tratando de buscar, este es un libro que acaba de ser publicado, es una nueva edición de la obra clásica de Voroshinov, la edita Tatiana Vignova, que es una editora argentina. Y aquí en el prefacio es muy interesante porque ella se refiere justamente a lo que hizo Kristeva con Bakhtin, ¿verdad? Kristeva dice, Vignova, que reconoce años más tarde, que ella tuvo que adecuar su pensamiento de Bakhtin a la moda estructuralista del momento. O sea, ella estaba dialogando con los estructuralistas franceses cuando dio a conocer a Bakhtin, entonces hizo esta adecuación y se aprovechó el pensamiento de Bakhtin, traduciéndolo a un esquema más bien estructuralista, ¿no? Entonces, convierte lo que es el diálogo en relaciones entre textos, como si los textos en sí mismos dialogaran. Por eso es que es atinada la crítica esta de que en ese esquema se pierde el sujeto social y aparece una relación entre textos. O sea, es muy bueno Lotman. O sea, también Lotman va a trabajar va a desarrollar esta idea de que Esteban escribe los textos, tienen vida propia, tienen capacidad de creación, etcétera, ¿no? En fin, o sea, sí es criticable esta interpretación que hizo Cristeva del dialogismo bakuniano, ¿sí? Porque en Bakunin son los sujetos sociales los que están en relación y los que generan textos. Ya, hay en la estética de la creación verbal un capítulo dedicado al problema del texto, en donde Bakunin dice claramente de que efectivamente, o sea, el texto es como que la unidad primaria, esencial de la investigación. O sea, producimos textos, pero lo producimos sujetos sociales, no son textos que... Entonces, él sí discute que los textos entran en relación. La intertextualidad existe. Pero no hay que perder de vista de que son textos producidos por un sujeto que hay textos, que es el autor. En latín, el autor es una categoría fundamental, no se pierde. Yo como, ya les digo, mi utilización de Bakhtin al analizar a Dostoyevsky, la obra de Dostoyevsky es justamente los sujetos, ¿no? No los textos, digamos. Entonces, tomo una cita de Bakhtin, que dice que una polifonía son varias voces que cantan de manera diferente un tema, un mismo tema. Esta es precisamente la polifonía que descubre el carácter polifacético de la vida y la complejidad de las vivencias humanas. Todo en la vida es contrapunto. Es decir, ya perdí aquí una página, pero toma en el texto sobre Dostoyevsky, se refiere a Glinka, un compositor que Dostoyevsky parece que apreciaba muchísimo la música de Glinka, ¿no? Y que justamente toma la noción de polifonía como este conjunto de voces donde ninguna voz se pierde. La cuestión está en que está el conjunto de las voces que hace la música, ¿sí? O las voces de los instrumentos también, ¿no? Puede ser, que hacen la música, pero ninguna está confundida con la otra, sino este tejido que es un diálogo, es el diálogo, un diálogo que en la música puede ser sumamente complejo, ¿no? Tomando este símil. Enfatizamos el sujeto, la subjetividad, es una dimensión de la producción textual o discursiva, no solo el discurso verbal, sino que todos los tipos de discursos que van a tener, ¿no? Incluso podemos hablar de polifonía, en la metáfora de polifonía musical, se puede hablar de polifonía en las músicas, y polifonía en las pinturas, se puede aplicar a otras semióticas, no solo el discurso. Pero cuando ustedes dicen, él enfatiza el sujeto, No, yo estoy... No, es que en general, la teoría es Bastille. Que se Bastille tiene el dialogismo en la teoría. Es sobre todo la idea que uno tiene que poner en una relación de implicación de que el sujeto está produciendo textos. Pues cuando Lotman lee, no es que Lotman, yo me perdono, José, pero no es que Lotman usó a Bastille, o sea, Lotman lo usó, pero lo usó dando matizando en relación a la cultura, matizando en relación a la cultura. Dando un matiz diferente, ¿no? Yo creo que lo interesante de este concepto de polifonía, Bastille lo toma de la musicología. ¿Ya? Muchos de los conceptos de Bastille, el de voz, por ejemplo, es voz, la tonalidad, polifonía, tono, todo eso viene de la teoría musical, y él fue muy influido por musicólogos y músicos. Borrachino, por ejemplo, era músico. La cuestión es esta, la de que en la polifonía, en una obra musical polifónica, cada instrumento, como tú decías, y se escucha por sí mismo, es decir, que tiene voz propia. Ese es el punto central, el de la voz. ¿Sí? Entonces, en la novela de Dostoyevsky, cada personaje tiene voz propia y es independiente de la voz del autor o del narrador. ¿Sí? Cada quien tiene voz propia. Y este es un principio muy importante que ha afectado mucho a la teoría antropológica. ¿Sí? Porque en antropología también el autor de una obra antropológica hablaba por los sujetos descritos. ¿Sí? Y anulaba la voz de los sujetos. Entonces una crítica que es muy posmoderna, el posmodernismo en antropología se nutrió mucho, el pensamiento bastiniano es esa, de que los sujetos descritos tienen que tener voz propia en la obra. Viene de esta idea polifónica. Un poco para continuar. Decía Tolstoy que él había conocido o se veía de un verdadero escritor cristiano, y ese era Dostoyevsky. Ni siquiera él podía decirse que lo que había hecho era tenía algún matiz tan fino como el que había trabajado Dostoyevsky. Lo quiero mencionar a propósito porque a veces dentro de las áreas académicas y científicas mencionar un término como esto de cristiano o religioso parece que nos pone en un juego. O sea, no entendemos a qué se refiere o a qué se están refiriendo. Hace rato lo mencionamos con alguna chica que había estado haciendo su tesis en Java, bueno, trabajo en Java. Ella habla de lo religioso y no entendemos a qué se refiere, porque está hablando desde otra perspectiva totalmente distinta. En ese tenor, o sea, un poco preguntando, ¿qué pasa con esa voz que hemos excluido tanto a veces de ciertos ámbitos académicos? Y que cuando vamos a las etnias, o cuando vamos a, o vemos a personas, vemos que parece que es una voz fundamental. ¿Cómo trabajan eso? ¿Cómo han trabajado ustedes? Bueno, más bien me voy a referir a una obra de Bastille que es fundamental con respecto a esta de la voz. Y es de la cultura popular en la Edad Media del Renacimiento, la obra de François Rabelais, ¿no? Porque aquí él lo que hace es justamente señalar la importancia de la voz popular. Y de cómo, para entender la voz popular, es indispensable entenderla como una respuesta a la voz del otro, a la voz del poderoso, a la voz de... Es decir, la voz popular es una voz contestataria, porque responde a la voz oficial. Entonces, esa ha sido una beta muy importante de los estudios de Bastille, que más se aprovechan en la antropología internacional, el de la teoría del carnaval, la teoría de la voz popular, la teoría de la risa, en la risa popular, etcétera. Es una beta muy, muy importante en los estudios antropológicos en Martín, no aquí en México, ni tampoco en América Latina, pero en Occidente. Sería yo que la más importante en antropología. Ahora que mencionaste el estudio sobre Rabelais, a mí siempre me ha hecho ilusión de que pudiera yo poner aquí en discusión con los psicólogos, con mis alumnos, el aspecto del cuerpo, el bajo corporal, ¿no? Y la carnavalización como esta manera de responder también al poder, a la cultura dominante o la gran cultura, etcétera, etcétera. A mí me parece que también para los psicólogos tendría algo muy, muy importante que decir. ¿Podrías ampliar un poco esta idea que has manejado de estructura polifónica de la terapia? O sea, ahí, ¿cómo va eso? Bueno, eso es una explotación total de la profesión de Maxine. A mí me gustaría resumirla leyéndoles, digamos, que lo que yo elaboré para los psicólogos, el libro de Bakhtin, de Problemas de la Poética de Dostoyevsky, pues es el de la parte que tiene, que es cómo asumir la autoconciencia del héroe. En este mismo sentido en que el autor mismo, es decir, no solo cada personaje, cada héroe, porque luego también esa interpretación que hay aquí del héroe, no sé, me parece que lo remite más al hombre araña que a los textos de Dostoyevsky, pero digamos que los personajes de Dostoyevsky tienen autonomía, pero también esta autonomía relativa frente al autor, que es una cosa complejísima de pensar. Bueno, estas son las ideas que yo quise introducir a los psicólogos, como discusión, si las adoptan, no, y si no, bueno, cómo simplemente abrirles un panorama de cómo tratar la alteridad. Y cómo tratar que en la alteridad está la autoconciencia, pero que la autoconciencia es el fruto de esa cantidad de voces, ¿no? Enormes, con las cuales dialogamos interna o externamente, ¿sí? En ambas, ¿no? Entonces, digamos, lo que yo propuse, perdón, lo voy a decir en unos puntos porque es más breve, es que tal vez primero, no sé si está muy bien interpretado, pero lo que yo interpreté es que el método de Dostoyevsky en la novela polifónica, lo puse en unos puntos, supone el rechazo a la actitud exteriorizante al tratar la vida del héroe, del personaje, por eso dialoga con él, digamos, ¿no? El rechazo a la definición del héroe o personaje de manera concluyente, sus personajes, ellos mismos, llegan a comprender la inconclusividad de su personalidad interior. El rechazo a agraviar al sujeto con una descripción y un análisis de su vida, sin dejarle perspectiva personal alguna. Ahí está, para mí, la polémica que yo tengo con la psicología, que es calculado, medido, definido, y asumiendo que ya no hay nada más que decir, que es un diagnóstico, ¿sí? La negación a representar un sujeto acabado, ¿no? Es lo que Bakhtin subraya de Dostoyevsky. El hombre de Dostoyevsky siempre aspira a romper el marco conclusivo y mortífero en que lo encierran las palabras ajenas. en sus novelas, la verdad resulta ser injusta si toca ciertas profundidades de una persona ajena. El rechazo a concebir un sujeto concluido, porque el flujo de la conciencia solo concluye con el sujeto mismo. El sujeto es inconcluso y sus fronteras semánticas no están nítidamente trazadas. Asumir que el sujeto está fuera de los límites de toda cosificación, cosificación que ocurre a través de ser visto, definido y pronosticado fuera de su voluntad, en su ausencia. Asumir que la vida auténtica de la personalidad del hombre en el hombre únicamente es accesible a una penetración dialógica de la autoconciencia que responde por ella misma y se revela. Entonces, digamos, yo de ahí saco como, piénsenlo, si no sería adoptar este tipo de posición frente a su sujeto. Los psicólogos. Bueno, la maestra sabe que aquí nos corren a las 7, ahora a las 8. Entonces todavía tenemos un poquito de tiempo, pero ya casi no tenemos tiempo. Vamos a abrir este conversatorio a los demás. Parece que ahí hay gente que quiere, ahí hay 2 personas, 3 personas, 4 personas. Entonces, si podemos ser lo más cuidadosos de no extendernos 10 minutos hablando, sino 2 minutos, o sea, un poco para que todos los demás puedan hablar. Manos atrás, entonces sí, pues voy a tratar de ser muy concisa, pero quiero comenzar, a lo mejor me disculpo por cómo lo voy a plantear, pero creo que sí hace falta ya la voz de las otras voces, y sobre todo una voz como de lo popular, que en este espacio concreto a mí me parece que tiene que ser vista como el estudiante. Entonces esas voces, acá estamos. Yo sé que todos, y reconozco que todos hemos sido estudiantes, todos somos, todos seremos, o todos fuimos, ¿no? Entonces, bueno, todos lo somos, sí. Pero hace falta estas preguntas del estudiante. Ahí van. Yo, de alguna manera, primero que nada, quiero pensar que este formato de conversatorio es congruente con el pensamiento de Bakhtin, ¿no? Esta visión de que la obra de Bakhtin es un producto colectivo en una especie como de recursividad, ¿no? Que se hablaba ayer de ella, y ya, yo creo que podemos pensar en qué consiste, coincide y es coherente con este esquema de la propuesta de conversarlo, ¿no? Y entonces empezamos a escuchar todos nosotros, pues, por supuesto, las voces formales, las voces informales y todo lo que nos empieza a hacer de ruido, ¿no? Entonces es muy interesante, y voy a lo concreto. Bakhtin tiene varios ejes de lectura, si es cierto, y de eso me deja clara los comentarios de los ponentes, bueno, de la mesa, digamos. Voy a las preguntas. Bakhtin ha creado, sin saber, decía José Alejos, a mí me parece que me lo entendí así, como un esquema, una especie de forma de pensar que rige ya el pensamiento de hoy. Esto es, en su momento fue perturbador, pero hoy está inmerso en una especie de nuevo sentido común, así me quedé con esa idea. Entonces me parecería muy interesante pensar en cómo la mesa se llamaba Aproximaciones desde las Ciencias Sociales, pero cómo se ha leído o si se ha leído en las Ciencias Naturales. Desde las Ciencias Naturales se han traído muchísimos conceptos para las Ciencias Sociales. Bueno, si este autor 100% de trabajo de contexto social, si queremos pensarlo así, si se ha leído, se podría leer, ¿cómo se podría leer en las Ciencias Naturales? Esa es una pregunta. La otra, ya perdónenme, sobre la semántica, es que me hizo mucho ruido, muchas cosas. Sobre la semántica abierta que comentaba la profesora, yo me quedé pensando sobre si la semántica se termina cuando uno se muere, o hasta podríamos decir que poquito después, ¿no? Por la memoria y por otras cosas. Pero bueno, es también un poco un comentario o una pregunta. Y por último, decían hace ratito, el texto, el sujeto no excluye al texto, pero el texto sí excluye al sujeto, es también una pregunta. Por eso la crítica que se hacía a Cristeva. Ya, no sé si quedan claras las preguntas, pero gracias. Por esta, yo la, Buenas tardes. Bueno, a mí lo que me causó ruido ahorita fue, bueno, yo estoy en formación ahorita en terapia narrativa, entonces sí me causó como bastante ruido lo que comentaba la doctora Carolina, porque justo así, la verdad, tomar esta postura ante el consultante, que es como muy diferente a la postura que se toma en las formas de la terapia moderna, pues sí causa como un gran impacto, ¿no? Sobre todo cuando uno conoce el modelo como por séptimo semestre, cuando ya tiene toda una formación de lo que es un psicólogo terapeuta y de esta postura del experto, ¿no? Ante el consultante, esta postura de yo te encajo en un cierto modelo teórico, te encajo en manuales de diagnóstico, entonces sí es como bastante complejo cuando uno se topa con esta nueva postura de ver al consultante desde un no saber, ¿no? Yo como terapeuta no sé con qué vienes como consultante, no sé qué vienes a contar y estoy como en la disposición de escucharte, de a través del discurso conocerte, ¿no? Y irme moviendo a través de eso, no a través de cosas tan rígidas, ¿no? Entonces sí me parece como esto comentaba el doctor Ignacio, con respecto a posicionarse de manera distinta frente al consultante, pues resulta con una sacudida bien, bien tremenda como terapeuta, cuando ya tienes una formación tan rígida, ¿no? Una formación de eres experto, haces este análisis, ¿no? Haces diagnósticos y de pronto te topas con esa postura. En lo personal sí fue para mí como una sacudida bárbara, pero pues ahí me quedé, ¿no? Entonces, ahí me quedo y sigo avanzando por esta línea. Entonces sí, como psicólogo clínico, la práctica clínica, pues sí es como muy interesante toparse con esta postura de terapeuta, ¿no? Tan distinta de la formación que se nos da aquí. Hola, buenas noches. Bueno, primero un comentario brevemente sobre la apertura, sobre esa cuestión que tiene que ver un poco con el diálogo. Me declaro neófito sobre la cuestión de Bakhtin, porque la verdad no he leído a Bakhtin, aunque sí sé parte de la cuestión dialógica como por la parte de la formación de antropología. Pero bueno, primero voy al comentario, luego voy a la pregunta. El problema quizás también no siempre es no leer, porque también esa cuestión de textualidad también permite un diálogo, pero cuando es el diálogo es cuando se absorbe al autor, cuando tienes cosas que preguntarle al autor, cuando tienes esa apertura, ¿no? Porque muchas veces cuando entras a la escuela, cuando no sabes hacia dónde vas, y bueno, apenas estás formando de dónde vienes para saber a dónde vas en la cuestión académica, no hay preguntas, no hay un diálogo, solamente es una repetición. Entonces, a veces sí puede ser porque no lean los alumnos, pero a veces es porque no se abre todavía ese diálogo, todavía no están esas voces en la cabeza en donde esos autores están preguntando y cuestionando, y uno también les cuestiona, ¿no? Entonces, el sujeto también está en los textos, aunque, y también hay una forma de interactuar con ellos, aunque no es en tiempo real y no es la pregunta en una forma de ping-pong, ¿no? Volteo la pelota y me la regresan luego, sino son procesos un poco más largos. Y esto va a lo que sí es propiamente mi pregunta. Me saltó Lotman por esta cuestión. Últimamente, bueno, desde el principio yo, al tener una formación como matemático, tengo otras preguntas. Y bueno, yo concibo las matemáticas como un lenguaje, o un metalenguaje, ¿no? Y en ese metalenguaje se pueden observar muchas cosas que los matemáticos no lo entienden porque se abstraen de su mundo, y el diálogo es simplemente sobre pues algo que va más allá de lo empírico en muchas ocasiones, ¿no? Y a veces sí lo aterrizo en lo empírico, pero es muy pocas las veces, ¿no? A veces es la matemática de la matemática y es el lenguaje del metalenguaje, y así se van subiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Foucault, yo me di cuenta que retoma la teoría de conjuntos, y en base a esa teoría de conjuntos habla sobre la cuestión del vacío en las palabras y las cosas. Y también en Lotman yo lo ubico también como esa revolución de la teoría de conjuntos, que también lo ubico un poco a Peirce por esa cuestión, porque Cantor es el que abre toda esa cuestión sobre la propiedad, ¿no? Para que sea un conjunto debe de haber una propiedad y debe de haber algo que esos elementos tengan esa propiedad y puedan actuar, que también tiene que ver un poco con la configuración en que se arma la bola en cálculo integral, bueno, diferencial integral sobre distintas dimensiones. Y eso hasta cierto punto es lo que son la nósfera, la semiósfera, y posteriormente la comunicación pues ya tendría que ver con otra cuestión más allá, ¿no? O sea, ya tendría que ver quizás con la comunicación en cambios de dimensionalidad. Por ejemplo, yo puedo ver un toro en R1, bueno, un toro en R1 es una línea, y en R0 es un punto, pero en R3 es una dona. Entonces, ahí están las líneas, ¿no?, que van trazando de un lado a otro. Entonces, a mí me cuesta ese trabajo porque, por lo que escuché de este autor, no entra en esa parte de conjunto, sino va más allá, a otra parte, sobre de lo que yo había entendido de Lotman, ¿no? Entonces, si quisiera saber exactamente en qué se va, por ejemplo, en la nósfera que se comentó un poco, en esas concepciones de semiósfera, en Lotman, porque no me queda claro si no es en las matemáticas desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi lectura y desde mi diálogo con Lotman en específico, ¿no? Bueno, ojalá tenga un Muy rápidamente, ¿cuáles serían las relaciones analógicas y las que no tanto quizás, pero el dialogismo y la metáfora, en tanto la metáfora también para su constitución tiene que tener los dos componentes y la producción creativa, que también es un elemento fundamental en la obra de Bakhtin, esta dimensión creativa, que es lo que hace posible justamente la subversión que acabas de mencionar? Yo ya he leído a José Alejos y conozco su trabajo, que ha aplicado muy bien a Bakhtin en sus obras, ¿no? Pero quería preguntarle a la doctora Carolina, por lo que estaba comentando, esta lucha, digo, yo fui estudiante de aquí y veo que hace 25 años todavía no cambian mucho las cosas, por lo que se está diciendo. Pero sí me surgió la idea, la inquietud, y no de este momento, sino durante la estancia que he tenido en la facultad, la distinción entre individuo y sujeto. Es decir, por ejemplo, en este aspecto que usted misma está comentando, sí se establece esta diferencia. Porque en algún momento, a pesar de que se ve en este dialogismo al sujeto, si no todavía permanece una reminiscencia así de ver todavía un individuo. Como nos dijo esto de la encontrar mi propia voz, pareciera que llego a mi individualismo, y esto así sería como, no sé si romper precisamente la idea bakhtiniana. Es mi pregunta. Bueno, pues son muchos comentarios y preguntas todas muy interesantes. No sé si se puede responder tan rápidamente, tienes también muy complejas que han planteado, ¿no? Con respecto a esto de que el pensamiento bakhtiniano rige como sentido común, pues no, yo más bien lo que decía es de que sus conceptos han permeado de tal manera el pensamiento contemporáneo que están presentes en todos nosotros. El problema en todo caso es de que lo que se entiende por estos conceptos sí varía mucho. Por ejemplo, el concepto de diálogo es tomado de maneras muy distintas de como él lo pensó. Entonces yo no creo que lo rija, qué bueno que fuera más tomar en cuenta, pero no. Ahora, con respecto a su incidencia en las ciencias naturales, pues no, Realmente, la teoría fue una filosofía del lenguaje que derivó en teorías del conocimiento, ética y estética, pero no fue su intención abordar cuestiones de las ciencias naturales. O sea, sí habla mucho acerca de lo que es el conocimiento científico, y lo critica, y sí toma conceptos fundamentales. Por ejemplo, la física, hay un concepto que es genial, muy muy importante para nosotros, es el de cronotopo, y basado en el pensamiento de Einstein, ¿sí? En donde va a entender no el tiempo y el espacio de manera separada, sino como la conjunción de ambos elementos, como lo definió Einstein, ¿no? Y lo usa justamente para en su teoría de la novela, para entender lo que es un género literario, etcétera. Es muy importante el concepto de cronotopo en Bakhtin. Y luego lo que vemos más cercanamente ahora es, tal vez lo más cercano a las ciencias naturales que vemos en antropología hoy, es el desarrollo de esta teoría perspectivista, ¿sí? En donde se discute de manera muy interesante y también aprovechando este pensamiento, bakhtiniano, la cuestión de la relación de cultura y naturaleza. Acerca de Lotman y la semiosfera, está complicado, ¿eh? Ya se me olvidó un poco de qué era lo que planteaba, pero estaba en conjunto, había una entre la semiosfera y la teoría de conjuntos, y que el Bakhtin, si no, también no habría. Esa es la pregunta que yo te digo. Estoy de acuerdo con lo que. Mira, lo que yo podría decir es de que tanto Lotman como Bakhtin están en el ambiente de crítica al positivismo y de relativismo. O sea, sí. En el sentido, relativismo en el sentido en que se pierden estos anclajes de certidumbre que nos daba el positivismo. Entonces, ellos comparten esta necesidad de dar respuesta al problema de la significación en la cultura, si ya no hay significados absolutos, definidos y permanentes, ¿no? Bakhtin va a cuestionar justamente esto en el plano lingüístico, y va a darnos una especie de respuesta para abordar la cuestión del significado en el lenguaje, y lo va a hacer a través del concepto básicamente de los géneros, del género discursivo, del discurso. Esa va a ser la manera como él aborda esta problemática. Y yo creo que en Lotman, sí, él también comparte esta necesidad de dar respuesta a la relatividad en el significado, en el sentido, y lo hace a través del concepto de semiosfera, ¿sí? Porque él nos va a decir de que no existe un sentido ya dado de antemano, sino que el sentido es algo que se construye al interior de estos sistemas, ¿sí? Bueno, muy brevemente, perdón que cosas así te desubiquen, pero es lo que intento, porque me parece muy limitada la formación, nuestro concepto de humanidad con la cual tratamos. Entonces, lamento que esté un poco trastornada porque se te metan ideas así. Ahora te agradezco mucho porque finalmente una psicóloga me escuchó. Y quiero decir que tengo una ponencia sobre Bakhtin al Congreso de Salud Mental en Acapulco hará unos 2 meses. Y cuando yo empecé a hablar, todo el mundo se paró y se quedaron 4 gatos, pero viendo su celular y cosas así. Entonces, pero yo sé en qué mundo me muevo, o sea, no me sorprendió tampoco, pues. Y por el otro lado, la primera persona que, sí, tú, yo tampoco, no puedo conectar, creo que además, con el compañero que es matemático, etcétera, mucho, ni a la ciencia, formal creo que se conecta más, porque es semiótica lingüística, ¿no? Que sí lo está haciendo Bacín, pero a las ciencias naturales, no vería, bueno, yo no vería cómo, ¿no? Para mí, vacuna ante todo, para mí, en mi conocimiento limitado que tengo de vacuna, es ante todo una teoría estética de grandes vuelos, ¿no? Y una historia de la cultura, una mirada, cómo se puede ver la historia de la cultura, no sé si lo estoy diciendo bien, pero por ejemplo incluso de la evolución histórica de en las formas literarias de Occidente, este tipo de cosas, monumental, ¿no? Bueno, en cuanto a la pregunta que tú me haces, más bien me pones a pensar, porque yo tiendo a ver sujeto, utilizo la palabra sujeto, en términos de oposición a objeto, ¿sí? Es como yo lo concibo, el sujeto. Y los individuos, pues, pueden ser objetivados, ¿no? Como hace la psicología en una gran cantidad de estudios, ¿no? Pero me da mucho que pensar. O sea, la verdad no tengo una respuesta para ti, pero sí quisiera decirte algo. Bakhtin dice que compara la concepción estética de Bakhtin con la de Hegel, para tomar dos concepciones de estética importantísimas, ¿no? Y una de las cosas en su comparación que dice Bakhtin, es que Dostoyevsky, en su estética, su atención está puesta en la representación artística de la personalidad, he ahí otra palabra, o sea que tendríamos sujeto, individuo, personalidad, digamos, okay, de la personalidad y del pueblo. Ahí está centrada su estética, ¿no? Por Rabelais en esta cuestión del pueblo y por la personalidad en esta cuestión de Dostoyevsky, ¿no? Entonces, desde Dostoyevsky. Y dice que, en cambio, Hegel estaría centrado en el individuo y la nación. Nada más por la lección. Me imagino que hay que escuchar horrores. Bueno, esto va a continuar. Una frase es: así como ocurre en el plano del sujeto, tampoco la cultura puede completar la imagen de sí misma desde su interioridad. Son frases de José. Interioridad. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias a los ponentes y esperemos que todos saquemos algo de por aquí. Muy amable. Y mañana, ¿no?